una norma heterosexual, una norma del binomio, que hasta a veces hay diferencias hacia adentro, entonces, no, es un femicidio porque se reconoce como mujer. Bueno, pero también es travesti, es puto en algún punto, o sea, es todo, ¿entendés también? Entonces, está bueno remarcar eso, cómo culturalmente y en el lenguaje también transitan un montón de violencias que se nos escapan, a veces hasta algunos activistas también. Estás escuchando el anuario 2015 del panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Córdoba. El 7 de octubre se conocía la sentencia por el femicidio de Paola Acosta, víctima de Gonzalo Lizarralde, condenado a cadena perpetua. El día de la sentencia, Maru Acosta, hermana de Paola, al conocerse el dictamen, hablaba en las afueras de tribunales, donde una gran movilización se hizo presente para escucharla y acompañarla. Compartimos las palabras de Maru a la salida de tribunales. ¡Conseguimos que le den la perpetua a Lizarralde y no salga más! ¡Lo conseguimos! Misógina, que no las buscó, que en ningún momento se preocupó por Paola y por Martina. Estás escuchando el anuario 2015 del panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. En esta edición del panorama informativo les ofrecemos un compendio con las noticias más relevantes para nuestros medios durante el año 2015. Luchas gremiales. Conflicto Cresta Roja. A partir de la profundización de la situación en la empresa avícola que afecta a las fuentes laborales de 5.000 trabajadores, la RNMA entrevistó al delegado de la Comisión Interna, Julio Gramajo, quien se hallaba en el corte de la autopista Chichieri. El martes 22 de diciembre fueron reprimidos en dos oportunidades por gendarmería. Y la verdad que muy mal. Estamos desde ayer en lo que es detrás del aeropuerto y vamos a seguir acá hasta la última consecuencia. Hasta que no nos den una respuesta positiva no nos vamos a mover y se nos pague los adeudados que ya son un mes de... No, lamentablemente no estamos trabajando, van a ser casi dos meses en la cual no estamos haciendo una faena, no tenemos para producir, no tenemos pollo. El gobierno en su momento cuando se ha comprometido con nosotros en ayudar a lo que era la empresa, no llegó el fondo suficiente y necesario para poder alimentar a los pollos. Y bueno, de ahí venimos para atrás, digamos, no, ya vino con todo esto que es el atraso de sueldo y ya los pollos ya no había para darle de comer, así que había que sacrificar. Se ha sacrificado hasta casi 13 millones de pollitos. En sintonía con la medida tomada por el Ejecutivo de expulsar a los manifestantes, Gramajo explicó. El gobierno saliente nos defraudó y el gobierno entrante en la cual habíamos tenido gestiones, Macri dice desocupación cero, pobreza cero, y nosotros estamos en una situación con un problema muy serio y en la cual no tuvimos una respuesta positiva nosotros. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Medios comunitarios, alternativos y populares. Los medios comunitarios, alternativos y populares siguieron creciendo durante el pasado año. En este caso destacamos algunas experiencias nuevas y otras que se renovaron en las provincias de Córdoba, Catamarca, Neuquén y La Rioja. A fines del mes de julio nació Radio Roja, transmitiendo en la FM 90.1 en el Valle de Punilla, provincia de Córdoba. Escuchamos a Juan Martín, integrante de la emisora. Hace unos años atrás en el pueblo, en Casagrande, habíamos estado funcionando como radio comunitaria con otro nombre, se llamaba Radio Casa Abierta. Por diversos problemas políticos tuvimos que cerrar la radio y bueno, se cerró, estuvo 3 años parada. Empezamos a hablar con amigos, juntas que nos han dado una mano. Hoy a las 8 empezó a sonar el noticiero, el nuestro propio, que hicimos de 8 a 9. Y después empezamos a retransmitir el panorama informativo de RNMA. Ahí estamos haciendo comunicación popular en este momento, ya salimos al aire, estamos por internet y por aire en el pueblo, y bueno, estamos llegando al pueblo vecino que se llama Valle Hermoso, así que muy contentos, la verdad, muy muy contentos, y bueno, recién empezando. Bueno, la página es así, radioroja.com.ar, www.radioroja.com.ar, ese es el sitio web, y también tenemos una página en Facebook que se llama Radio Espacio Roja. Sonía en el 90.1, estamos saliendo al aire, bueno, pero en la zona, ¿no? En el mes de octubre, la FM Estación Sur retomaba la transmisión por aire por la FM 103.9, cubriendo un radio de 40 kilómetros en la capital de la provincia de Catamarca. En el mismo mes, en Zapala, provincia de Neuquén, nacía la FM 94.1, Aukin Mapu, Ecos de la Tierra, en lengua mapuche, levantada por la comunidad Huincul-Nehuen, criminalizada por defender sus territorios frente a la avanzada extractivista de las empresas petroleras. Mientras tanto, nuevos proyectos de radio comunitaria crecen en La Rioja, en Villa Unión y en Chamical. Hasta aquí Panorama Informativo RNMA, un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA,